Sección 6 de Cabos Sueltos, Literatura y Lingüística. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Álvaro Ortiz. Cabos Sueltos, Literatura y Lingüística, de Julio Cejador y Frauca. Los simbolistas. Primera parte. No sé qué juveniles bríos llevan consigo las ideas nuevas, que remozan las más añosas osamentas y prenden fuego en el mismo hielo de la vejez. Testigos, las últimas conferencias o discusiones del Ateneo de Madrid. Las ideas eran viejas, pero acá en España, que caminamos 3 leguas rezagados de Europa, eran como flamantes. Tampoco es un viejo helado, sino un manojo de nervios siempre recio y bullidor, el chispeante y antiguo escritor, señor Zaonero. Perdóneme si no le pongo entre la gente moza, pero el otro día se echó de encima 40 abriles como 40 soles. Lo que puso fuego a aquel que debiera ser severo areópago fue una idea, para acá nueva, la del simbolismo, lanzada a deshora por unos cuantos jóvenes, mal avenidos con el soñoliento tema que se ventilaba. Pero, ¿qué simbolismo es ese? Por de contado, el del Ateneo fue simbolismo español rabioso, simbolismo a rajatabla, a palo limpio. En España no hay simbolistas, y ya ni siquiera los hay en Francia. Lo que hay aquí es un montón de jóvenes muy estudiosos, de grandes arrestos, muy amigos del que se desestanque nuestra parada y caída literatura, que tienen sobrada razón de verla agonizar, muy aburridos de hallarse en plena Siberia entre literatos eminentes que fueron, pero que ya no tienen alientos, ni ganas de renovarse, ni de enterarse de lo que pasa al otro lado de los Pirineos. No es sino muy de loar que esos jóvenes se vayan en busca de vida literaria, fresca y flamante, a donde se barruntan que la han de hallar, siquiera hayan de atenerse a las revistas, y en vez de traernos un clavel esponjoso y lozano, nos regalen con un ramillete marchito y ya polvoriento. Confesemos que en Francia florece la literatura como nunca, y que en España andamos agotados a tiempo. Será un florecimiento el francés, en el cual haya no poca hojarasca que barrer, mucha madera que pide hierro, hartas matas que no se harían a nuestro temple, a ser traspuestas en esta tierra de fuego y de hielos. Pero el hecho es que la lengua francesa, con su cortedad de doncella y su claridad de aguachirle, va soltándose de sus clásicas trabas y coloreándose con sus ingenios modernos, cuyo estilo se atilda, se robustece, cobra nervio, soltura y delicadeza cada día. Mientras que nuestro lenguaje literario, como dice Navarro Ledesma, se va avejentando y convirtiéndose en ropa vieja, que no entalla el psicologismo moderno. No que el habla castellana no dé de sí para todas las delgadeces y honduras del pensar de hoy, pues les bastó a nuestros clásicos para hilar más alambicadas sutilezas y calar más adentro todavía de lo que se figura los que no los conocen, sino que nuestra poltronería y descacimiento rehúye el trabajo de darle nuevo temple y sacarle los aceros, engastado en él las modernas ideas y acomodándolo al pensar que muda en matices con los tiempos. Si el lenguaje literario no sigue de cerca el pensamiento, llega un día en que se queda atrás, porque el pensamiento adelanta a la continua y no sabe quedarse estancado. El anhelo de esos jóvenes es, por consiguiente, muy loable y merecedor de aplausos. Enséñeseles, enhorabuena, el camino, en vez de ponerles tropiezos y tirarles del faldón de la levita. Hágaseles ver cómo se podrán naturalizar entre nosotros las ideas artísticas extranjeras, haciéndolas españolas. Pero ahogar esos alientos y matar esas aspiraciones, eso jamás. Toda aspiración en un joven es un germen caído en tierra virgen, que el sol primaveral ha de fecundar, si extraños estorbos no le hacen sombra o la sequedad de la tierra no lo agosta. No seré yo quien haga tan feo oficio. Antes desearía contribuir a esa lozanía y pujanza, que me hace simpáticos a cuantos veo ganosos de aprender y hasta de enseñar y de crear, tal vez antes de tiempo. Las obras magistrales, fruto son de los años y de la discreción, los únicos que maduran una doctrina y asientan las ideas en el cerebro después de cernerlas, apurrarlas y acendrarlas poco a poco para que puedan contrastar el embate de todas las pruebas y pasar a la posteridad. Pero si la rosa que aún no se ha abierto del todo no ofrece en toda su galanura aquel rojo vivo que pintó el sol en sus pétalos, no por eso es menos agradable, antes más delicada, cuando saca su tímida cabecita de tierna niña del entreabierto capullo y, como avergonzada, separa sonrosada y ligeramente ruborosa, con esos suaves matices que le dan mayor realce. Que los jóvenes no han de crear una divina comedia o una Ilíada, dejadlos hacer, que siempre serán brotes naturales los que de ellos salgan, y si les falta el vivo carmín y el rico aroma de la rosa, tendrán en cambio el inmaculado candor y el encanto no buscado del capullo. En España no hay simbolistas a la francesa, ni lo sabrá nunca. Pero esos jóvenes buscan algo, y el simbolismo, que hasta en Francia ya pasó de moda, encierra algo que no estará de más escudriñar y poner en claro. Hablemos, pues, del simbolismo y de los simbolistas. Nombrar un objeto es suprimir las tres cuartas partes del placer estético. Sugerirlo, tal es el ideal. He aquí la fórmula del simbolismo, si hemos de dar crédito a Stefan Mallarmé, el jefe menos controvertido de la escuela. No sé si veré claro o turbio, pero para mí esas palabras encierran no poca filosofía del arte y mucha filosofía del lenguaje. Lo primero lo dejo a los artistas filósofos. Me atengo a lo segundo, que es de lo que se me entiende a mí algo. Bien que, si el fondo y la forma no son como el gabán y el sujeto que lo lleva, querer separar la filosofía del arte literario de la filosofía de su material técnico es querer dar mandobles contraentes de razón. Todo el mundo conoce la obra trascendental del Lombroso de la literatura, de Max Nordau. De Generescence es un libro de clínica sociológica que ha condensado los síntomas de la vida moderna. Su autor ha tomado el pulso a la sociedad actual, ha formulado el diagnóstico y redactado la correspondiente receta. Un siniestro movimiento de cabeza del doctor hizo presagiar a los asistentes que la receta era una simple orden de trasladar al paciente a alguna casa de orates. Yo no juzgo el trabajo. Lo creo trascendental, admirable. Su autor tiene ojo médico en verdad. Pero todo libro que vale, y precisamente porque lleva una idea grande, anda a riesgo de exagerar en el desarrollo de la teoría que encierra. Yo hallo algo de exagerado en lo que atañe a los simbolistas. No es que los defiendan todo y por todo, ni mucho menos. Pero o la tinta del doctor era demasiado negra cuando escribió el capítulo 3 del libro 2, tomo 1, o le había revuelto la bilis la caterva de prerrafaelitas que acababa de pasar unos momentos antes por delante de sus ojos. Lo cierto es que los presentimientos aciagos y los juicios pesimistas se le debieron de amontonar en las células grises y blancas de su doctoral cerebro, cual nubes borrascosas que estallan sin orden ni concierto. Y los míseros hidrópatos han tenido que aguantar el chubasco que les ha calado hasta los huesos y los ha dejado hechos una sopa. Por el pronto, entran a formar parte del inmenso tropel de seres vivientes y semovientes, que Max Nordau ha calificado de místicos, y en el cual, dicho sea de paso, se ven revueltos y dándose codo con codo Mahoma con San Ignacio de Loyola, Baudelaire con Zola y con Santa Teresa de Jesús, Ibsen con Maeterlinck y con Nietzsche, Tolstoy con Wagner. Todos son unos degenerados. La médula del simbolismo está en aquel sugerir que a Max se le antoja quisicosa indescifrable. Le suggeré volar a la red. Y Mallarmé lo comenta en estos términos, que nada tienen de oscuros ni de enigmáticos. El empleo perfecto de este principio constituye todo el misterio del simbolismo. Evocar poco a poco un objeto para manifestar el estado interior del alma o, por el contrario, escoger un objeto y descubrir en él un estado del alma por una serie de desciframientos. No solo me parece muy claro y muy bien dicho como clave del simbolismo, sino también como cifra de toda honda poesía y de todo el arte. ¿Qué es el arte sin un simbolismo, un modo de expresión por signos externos de un estado interno del alma? Desenvolver esta idea creo que es desenvolver el concepto del arte. Margarita, Fausto, Mefistófeles son tres creaciones de Goethe, que si algo valen es porque son la expresión de tres mundos morales que cuajaron en tres personalidades. ¿Dicen algo estas personalidades? Esto equivale a preguntar si algo significan, expresan y simbolizan. El cielo, la lluvia, la tierra, son tres nombres. El arte lo simbolizó en Zeus, Indra y Hera. Otras tres personalidades, producto de la mitología, es decir, del arte popular, y tan artísticas como simbólicas, y que por ser simbólicas, son artísticas. Muchos diablos han producido el arte popular y el arte literario. Si Mefistófeles los ha oscurecido a todos, es porque en la pujanza expresiva de su concepción, Goethe los incorporó a todos ellos con todos sus cuernos, colas y artimañas en la plasticidad más saliente que pudo producir poeta alguno. La riqueza poética de un Fausto está en la condensación expresiva de toda una sociedad incrédula. Ese Fausto, de hecho y en realidad de verdad, no es más que un montón de palabras arrebujadas en forma de maniquí. Pero es un maniquí artístico, es decir, un ser que, viviendo en el mundo ideal del arte literario, ya deja de ser un mero arrebujamiento de palabras, transformándose en una personificación del estado interior del alma de un pueblo, en la cual bullen las doctrinas y opiniones todas que han cruzado por una generación de filósofos y sabios. Ese personaje endiablado es el atizador siempre curioso, el ansia de conocer, hasta dar por resultado el escepticismo altanero de la ciencia moderna. Si Fausto es una creación artística, lo es por su expresión intensa de la conciencia de un siglo, lo es por su simbolismo. Eso es sugerir, expresar. Pero las cosas, se me dirá, se expresan por sus nombres, que para eso los tienen. Y esa es su expresión más clara. Lo demás es decadentismo, misticismo literario. La fuerza expresiva de los nombres se gasta al roce de los siglos. El arte toca rejuvenecerla, y para rejuvenecer la expresión hay que acudir al mismo procedimiento que emplearon las primeras gentes al acuñar los nombres, a la metáfora, es decir, al simbolismo. Llamar luna a la luna será muy claro, exacto, preciso. Así debe llamarla en sus libros todo astrónomo que quiera declararnos los eclipses. El poeta evoca poco a poco otro objeto. Acude a la idea del lucir tenue y mortecino. No hicieron otra cosa los antiguos al forjar el término luna, por lucna, la de luz tan tenue como la que se filtra por entre los árboles en un espacio en que se han cortado para practicar a media luz los ritos religiosos. Ese espacio a media luz en lo más cerrado del bosque se llamó lucus, o templo, y por lucir a media luz se dijo de aquí lucere, lucir, y por la luna lucna, la que así luce. Ese es el arte del poeta, el mismo arte del pueblo que creó los nombres, aplicado a quitarles la pátina y herrumbre de los que los ha cubierto el tiempo. Yo definiría el arte, dice Paul Adam, otro simbolista de segundo orden, diciendo que es la inscripción de un dogma en un símbolo. Es un medio de hacer que prevalezca un sistema y de poner en claro una verdad. Del modo de entender el simbolismo hablaré después, pero que arte sea expresión o por otro nombre simbolismo, ¿acaso hay cosa más clara? Oigamos a otro de la escuela, a Charles Maurice. El símbolo es la fusión de los objetos que han despertado nuestro sentimiento y de nuestra alma en una ficción. El medio es la sugestión. Se trata de comunicar el recuerdo de algo que otro no ha visto ni sentido jamás. Yo no veo hasta aquí en nada de esto la locura y el charlatanismo que ve Max Nordau. Si los simbolistas no han hecho más que eso, no han hecho más que lo que han hecho siempre los poetas y los artistas todos. Es muy socorrido eso de meterse en las intenciones y llevar la literatura hasta el terreno crematístico. Hay un partido de descontentos y de gente apurada. Es el boulangisme literario. Hay que vivir. Hay que buscar un puesto, darse a conocer. Buen redoble de tambor, ya que no se tenga bombo a mano. Ese es su verdadero símbolo, bulto urgente. Todo el mundo toma asiento en el tren rápido. Destino, la fama. Hacia la Haraucourt y Quillart. No hay escuela simbolista. Bajo esta denominación se han reunido arbitrariamente poetas de talento verdadero y verdaderos imbéciles. Pero esas citas no vienen a cuento, señor doctor. Hicimos un ensayo sobre la inteligencia condescendiente de las vocales coloreadas. Confesión de un simbolista. De Lorenta el Alt. Es un pasatiempo como otro cualquiera. ¿Consiste en eso el simbolismo? Creo que no. Y si en eso consistiera, a fe que no hubiera poetas simbolistas. Sería una tertulia de muchachos que se entretenían honradamente en discutir una cuestión psicológica. Entre ellos, dice Max Nordau, que hay poetas de talento verdadero. Pueden, pues, muy bien ponerse a ventilar ese punto, sin dejar por eso de ser artistas. Y hacen bien en ventilarlo, pues no son las vocales tan condescendientes que lo mismo les importe ir vestidas de blanco que de negro. La audición coloreada tiene un fundamento más científico y sólido de lo que cree el mismo señor Taylor, y es un elemento estético del lenguaje y del arte literario que bien merece la pena de estudiarse. Más diré, y voy a manifestar lo que siento de los simbolistas. Los extremosos de la escuela toman el rábano por las hojas, como suele decirse. Pero en esa escuela bulle algo de muy trascendental para la literatura. Bulle el germen de la literatura del porvenir. Es su primer atisbo. Aquellas figurillas retóricas de los antiguos van a convertirse en nuevas fuentes de estilo chispeante, nutrido de vida. ¿Cómo? por la ciencia psicológica. La ciencia, que algunos fantasean cual amarillo ermitaño, seco de carnes, cejijunto, intratable y adusto, que algunos se figuran que jamás ha de volver a cohabitar con el arte desde que se divorció al parecer para siempre. La ciencia ha de volver a ser lo que fue en Platón, ha de alentar la estética del porvenir y ha de realzar cual nunca lo hizo. Lejos y a somos de esto es lo que yo vislumbro en el simbolismo, y mis esperanzas estriban en que la ciencia ha enderezado por nuevas veredas todos los acontecimientos, todos los procedimientos, todas las empresas. Su fuerza avasalladora ha triunfado de todo y triunfará de la rutina en el arte. En una palabra, digo que el simbolismo me parece que es, o pudiera ser, la ciencia, enderezando el arte y el arte acogiéndose al regazo maternal de la ciencia. Harta falta la hacía esa prodiga, después de tantos desengaños recogidos en los falsos oropeles del pseudoclasicismo, en la pseudofilosofía y falsas sábanas americanas, o dígase chateaubriandescas, y entre los falsos salvajes a lo Rousseau, y entre las lechuzas y cementerios del romanticismo, y entre las podredumbres del naturalismo, de entre cuyos harapos acaba de escapar. En la ciencia está la salvación del arte, como está la salvación del espíritu del hombre y de todas sus aspiraciones. Max Nordau se ha atenido a los del rábano por las hojas, porque servían a completar su diagnóstico social. No ha caído en la cuenta del elemento subconsciente que latía en esa aspiración modernista, que yo desearía se convirtiese en conciencia pública, y que vendrá un día en que se convertirá. Hay pocas poesías en la literatura francesa, dice Max Nordau, comparables a la canción de otoño de Verlaine. La calma melancólica de la estación está expresada en versos ricamente cadenciosos y llenos de música. Les anglots longs de violons, de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Esa melancolía expresada tan magistralmente en esta estrofa, ni Max Nordau, ni tal vez Taillade, saben de qué depende. Analícese el mismo término, melancolía, y se verá si la audición coloreada es o no elemento estético. Melancolía, vale, bilis negra, que abate al individuo hinchándolo de honda y oscura tristeza. Bien que no removiéndose las fibras del alma, como sucede con las pasiones vehementes, esa tristeza tiene algo de la calma y del abatimiento de la naturaleza en otoño. Semejante afección nos la pintamos como algo de sombrío y oscuro, cual el otoño y la bilis. Ahora bien, es oscuridad la que consigo llevan las vocales O, U. La U es más profunda de color. La O es más bien gris. Cada verso de esa estrofa contiene dos Oes, fuera del penúltimo que tiene dos Ues, y el último que da el golpe final lleva tres Oes en sus tres sílabas. Añádase el timbre oscuro de la nasal que acompaña a la mayor parte de esos sonidos oscuros, y el que estando en las sílabas acentuadas resalten y den el tono a todo el ritmo, y se tendrá descifrado el enigma. Realmente el otoño es el tiempo gris. La calma que lo caracteriza parece alargar más y más las horas, que caen y se aploman pausadamente, cual tristes y oscuros sollozos, comparados maravillosamente a los pesados golpes del violón. Oscuro es el otoño, oscuro es el sollozo, oscuro es el sonido del violón. Dígase en su lugar los vibrantes suspiros de un violín, y la luz parece desgarrar de repente las tinieblas que nos envolvían. Estamos en primavera. El sonido U no encierra armónicos, es el más igual, el más simple de los sonidos vocales. Su característica es la nota más baja, que crece en este orden. U, O, A, E, I. Síguele la O, que no es tan oscura. U es negra, O es gris. Hablándose del invierno, yo preferiría la U, para el verano la A, para la primavera la I, para el otoño me quedo con la O de color gris. El nombre violón con sus dos Oes es las dos sílabas más salientes y acentuadas, y con su oscura nasal al fin tiene realmente el color del sonido que produce. Pero ahora caigo en la cuenta de que estoy hablando en castellano, y de que en castellano violón significa violón. Violón, en francés, es el violín. No tengo para qué borrar lo escrito. Verlaine tuvo en su imaginación el violín, pues el violín por sonar en in es mejor para la primavera. La lengua francesa no le fue propicia. Yo no pintaría los largos y grises sollozos del otoño con chirridos de violín que me suenan a i y a gorgoritos de jilguero, sino con el bronco retumbar del corpulento violón, que suene oh, Anduvo, pues, mal acertado y fue mal simbolista. La estrofa tiene un pero. La teoría de la audición coloreada queda en pie. Y si no, juzga el lector, respondiendo sinceramente a esta pregunta. ¿Suena oscuro el violín? Nada de eso, contestará seguramente. El violín suena agudo, y su cuerda más gruesa chilla más agudamente que la cuerda más delgada del violón. Como que la altura del tono, según las leyes de la acústica, está en razón inversa de la largura y del grosor de las cuerdas, y de la cantidad de la masa vibrante de la caja de resonancia. ¿Cómo ha de sonar más agudo un bombo que un parche o caja, un helicón que un cornetín de órdenes, un fagot que un pito? Cuanto mayor sea el instrumento, mayor es la masa vibrante y más grave su sonido. Ahora bien, sonido agudo llamamos al más alto y más grave al más bajo. Y lo agudo y alto es más claro, lo grave y bajo es más oscuro. La audición coloreada tiene, por consiguiente, alguna razón de ser, y no van tan desencaminados los simbolistas como pudiera creerse a primera vista. Fin de la sección 6.